Quiero dedicar mi vida completamente a ti, Señor. Quieres dedicar al Señor, puedes levantar tus manos y decirle: quiero dedicar mi vida para ti, no quiero más vivir para mí. Tenerte como rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Dile una vez más: quiero dedicar mi vida para ti, no quiero más vivir para mí. Tenerte como rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Te quiero para mí. Tú eres mi Dios. Yo quiero. ¿Es cierto que tú nada más tienes a un Dios verdadero? Dilo. Quiero dedicar mi vida para ti, no quiero más vivir para mí. No, no más. Tenerte como rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Una vez más, quiero dedicar mi vida para ti, no quiero más vivir para mí, no, no, no más para mí, tenerte como rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Dile: te quiero para mí. Te quiero para mí. Tú eres mi Dios. Yo quiero estar rendido a tus pies. Te quiero adorar. Solo tú. Te quiero para mí. Te quiero para mí. Tú eres mi Dios. Yo quiero estar rendido a tus pies. Tú eres adorar. Solo tú eres mi único. Vamos, levanta tus manos y dile: tú eres mi único Dios. Y en la adversidad y en las bendiciones yo confiaré en ti, Señor. Haz un compromiso con el Señor. Haz un compromiso con Él y dile: Me comprometo a amarte, Señor. Me comprometo a amarte en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. Yo me comprometo a amarte, a ser para ti, Señor. Oh, mira, en este tiempo de escasez, tal vez en este tiempo de necesidad, adora al Señor. Cuanto más difícil sea confiar en Él, confía más en Él todavía. Dedicamos nuestra vida ante ti. Dedicamos nuestra vida ante ti. Somos como aquel enamorado. Somos como aquel enamorado y esa enamorada que deciden un día comprometerse delante de Dios, comprometerse delante del Señor. Y ahí están los dos, jurándose un amor eterno, jurándose fidelidad, haciendo compromiso, haciendo un pacto con el amado. Y en esta noche ese compromiso con el amado y dile: Señor, me comprometo, renuevo mi compromiso contigo, renuevo mi pacto contigo, Señor, de amarte y serte fiel, y serte fiel, Señor, hasta la muerte, si es posible. Dile una vez más: quiero dedicar mi vida para ti, no quiero más vivir para mí. Tenerte como rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Dile otra vez: quiero dedicar mi vida para ti, no quiero más vivir para mí, solamente para ti. Tenerte como rey sobre mi corazón y solo darte a ti mi adoración. Ahora dile: te quiero. Levanta tus manos, voy a llenarte, solamente dile: tú eres mi único Dios, no hay nadie más, no amo a nadie más, no amo a nadie más, mis ojos son para ti, mi corazón es para ti, Señor, mis manos son para ti, toda mi vida es para ti. Vamos a aplaudirle fuerte al amado. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.